diga: Señor, aquí estoy, Jesús. Aquí estoy. Díselo al Señor en tu presencia. Señor, aquí estoy, aquí estoy, adorándote. Por lo que has hecho en mí, levantando tus manos, dile: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, aquí estoy, en tu presencia, adorándote, Jesús. Aquí estoy. Atribuimos la gloria a ti, Señor. A ti atribuimos la honra. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. Atribuimos la gloria solo a ti, a ti atribuimos la honra, a ti, Señor, a ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. Levanta tu voz, a ti, Señor. Gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor, a ti atribuimos. El Señor, santo es el Señor, Dios de fuerza y poder. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria, Señor. Llenos de tu gloria. de fuerza y poder. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios de fuerza y poder. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Levanta tus manos. Oh, santo. Ofrezco a ti. Santo eres, santo eres, santo eres, santo eres, santo eres tú, santo, santo, santo eres tú, santo eres, santo eres, santo eres. Señor, un cántico, te adoramos a ti, mi Cristo Jesús, porque solo tú eres digno de adoración. Thank you.